Soy docente de nivel medio, trabajo en cuatro escuelas, soy sostén de familia y alquilo. Hoy, por primera vez en mis años de docencia, apoyo el paro, porque creo que la educación viene en una decadencia y precarización que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial. Como yo, miles de docentes votamos por el cambio. Algo que ingenuamente creímos y que no fue así, ni es así. Por eso hoy hemos decidido salir a las calles, manifestarnos y demostrar nuestro descontento, porque este gobierno se ha manejado durante estos últimos años con presión, con manipulación. Por eso hoy los docentes decimos basta, a pesar de que esto signifique sobre nuestros sueldos 3.000 pesos de descuentos por manifestarnos, sobre sueldos que son de 11.500 pesos. Es una vergüenza frente a los sueldos suculentos que poseen los señores políticos.